A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem samba de roda, o samba canção. Bueno, un ansiado reencuentro con Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil, desde San Pablo. Ahora, Plinio, buen día. Buen día, Ángeles. Gran gusto volver a hablar con Radio Centenario. Bueno, gran necesidad nuestra de esta conversación, de escucharte en el análisis sobre Brasil. Por supuesto que todo este tiempo fue un tiempo muy de vacaciones en todos lados y el nivel de las noticias baja un poco. Pero estábamos viendo que ya, por supuesto, los que nunca descansan, el Fondo Monetario Internacional ya está hablando sobre la economía brasileña, evaluando, proyectando para este año próximo. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde el punto de vista de la economía de Brasil? Mira, la proyección del Fondo Monetario Internacional es en realidad la misma del gobierno brasileño, que indican una, digamos, una pequeña recuperación de la economía. Este año crecimos más o menos 1 y ellos estiman que el próximo año iríamos a 2.2% de crecimiento. Me parece un exagero, es un exagero que se repite todos los años, en los últimos 6 años siempre las previsiones fueron el doble y a veces un poco más. Realmente pasa en la economía, lo más probable es que este año crezcamos, ¿no? Si no hay una gran hecatombe en la economía mundial o internamente en la política brasileña, que el crecimiento quede algo en torno de 0.5% a 1.5%. Esto sería una previsión, digamos, razonable, honesta, porque la realidad es que la economía brasileña está parada. Sí. El mercado interno asfixiado y el mercado internacional, las incertidumbres son grandes. La recuperación del crecimiento que el gobierno estima viene de dos partes. Un poco porque para evitar una recesión muy grande este año que pasó el 2019, el gobierno soltó una plata que retiene compulsoriamente de los trabajadores. Y toda esta plata acaba convirtiéndose en consumo al tiro, porque la gente que no tiene dinero, cuando tiene algo, lo gasta claro. Inmediatamente. Entonces, esto recuperó un poco. Y el otro impulso que de novedad que hay en la economía es que como la tasa de interés cayó, sigue siendo una de las reales más altas del mundo, pero cayó en relación a lo que ya estaba. Entonces, los sectores rentistas, la clase media abastada brasileña, empieza a deslocar un poco el ahorro que tenía en el sistema financiero para la construcción civil, que es un tipo de inversión típica de países subdesarrollados. O sea, como no hay mucho horizonte donde invertir, invierten o en papeles o en especulación inmobiliaria y fundiaria. La inmobiliaria está, digamos, aqueciendo un poco, calentando un poco el mercado inmobiliario, y por ahí viene algún impulso. Por fin, es un año electoral, en años electorales las municipalidades gastan más, y esto puede dar un pequeño impulso. ¿Qué elecciones son, Plinio, en realidad, este año? Municipales, para alcalde y consejeros municipales. Bien. Entonces, en realidad lo más, para que el público uruguayo tenga una noción, la realidad es que la economía brasileña está estagnada, la estagnación es estructural, y si no hay una recuperación fuerte del mercado internacional, no se debe esperar buenas noticias o grandiosas noticias de Brasil en la parte económica. Claro. Vínculos con Argentina y la relación con Argentina en los temas económicos, ¿ha habido alguna novedad en estos meses pasados? Mira, Ángeles, Brasil cuando encierra el año solo comienza de hecho después del carnaval. Sí, claro. Entonces esto está todo parado, no hay grandes novedades, la relación de Bolsonaro con el nuevo gobierno argentino no es buena y viceversa. Brasil depende mucho de las compras de Argentina, o sea que no nos conviene hacer una guerra o un malestar comercial con Argentina, pero no hay ninguna novedad, digamos, reciente. Bien, bien. Bueno, lo otro que queríamos saber es sobre Lula, que por lo menos se ha escuchado muy poco en los últimos tiempos de este dirigente político brasileño. Lo que sí vimos en estas últimas horas es que se habla de un nuevo acto de persecución política porque la Fiscalía vuelve a acusarlo a él y al líder del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Boulos, otra vez por la ocupación de la residencia de Guarujá, por un sí. grupo vinculado a esta organización. Pero, ¿en qué anda Lula en estas horas? Digo, aparte de recibir premios, que eso uno lo ve, que le dieron un premio por esto, por lo otro, en distintos países. Mira, Ángeles, la persecución a Lula es, digamos, muy activa de la derecha y sobre todo de una parte de la derecha de la Fiscalía Pública, que es muy conservadora y que actúa muchas veces con abuso de poder. Entonces, esta última acusación viene de un fiscal que es muy, muy de derecha y no creo que prospere mucho, porque es de un sector extremado de la fiscalía y hace parte de la guerrilla que la ultraderecha le hace a todo que sea de izquierda, que parezca ser de izquierda. Bueno, pero ¿dónde está Lula? ¿No? Lula dio una entrevista enorme a La Folha de São Paulo, que es un periódico grande aquí de São Paulo, pero una entrevista inmensa, y en la cual dice básicamente una cosa, dos cosas. Primero, que es el principal, digamos, paladino de la consigna Queda Bolsonaro. O sea, nada de movimientos de calles para deponer de Bolsonaro. Bolsonaro ganó las elecciones, es el presidente legítimo, no importa lo que haga, nosotros tenemos que esperar la próxima elección. Lo que es un escándalo, porque sí. Bolsonaro ganó la elección de manera ilegítima y hace una política que amenaza de manera muy, muy fuerte la Constitución y los derechos de los trabajadores. Entonces, esto es un poco parte del... Yo creo que del acuerdo tácito que existe entre Lula, Bolsonaro y toda la burguesía. Usted sale, pero usted se comporta y usted ahora se adapta a la nueva posición de la izquierda del orden. Esto es la primera cosa que él dice sí. en la entrevista enorme que da. Y la segunda es, vamos a volver por el voto. O sea, apostamos todas nuestras posibilidades en la victoria electoral. Es grave porque están pasando cosas muy fuertes de ataque a la educación, ataque al sistema de pensiones. Los ataques de la derecha continúan a todo vapor y van a continuar en cuanto el pueblo no esté en la calle frenando esto. Pero Lula se hace el tonto, como si no pasara nada, como si estuviéramos en una normalidad. Sí. Y la crítica más fuerte que le da Bolsonaro es una frase donde dice, es importante que Bolsonaro pare de hablar leceras. El problema de Bolsonaro no es hablar leceras, esta es una parte del problema, no es la mayor. El problema de Bolsonaro es hacer leceras. Pero este segundo... él no habla de esto. Entonces, así está Lula. Un poco, para resumir, sale de la prisión mucho más conservador de lo que entró en la prisión. Muy bien, Plinio. ¿Algo que quieras agregar en el cierre de este comienzo de 2020, de introducción que estamos haciendo contigo del panorama político brasileño? Hernán, para no deprimir los oyentes de Montevideo, yo creo que quedemos por aquí nomás y vamos dando las malas noticias de a poquito vamos durante la semana. A dosificar. Te contamos que acá hay mucho, se habla de que hay mucho turista brasileño. Así que está bien, Brasil. En Uruguay, en Punta del Este en particular. ¿Sí? Sí, hay que ver lo que pasó con la tasa de cambio, ¿no? Sí, no, claro. Viene por ahí la cosa. Bueno, Plinio. Porque como quedó muy caro ir a Europa, van a la Europa sudamericana, que es Uruguay, Montevideo. Punta del Este, Punta del Este, no te olvides. Esto es. Es Punta otro del mundo. Este, ¿verdad? Bueno. Es verdad. Bueno, Plinio, un abrazo grande. Plinio, ¿se espera algo especial este carnaval en cuanto a los conjuntos, a las letras, a que sean un poco más o menos combativos, o va a seguir la tónica también de esto otro que recién planteabas, ¿no? De que está como medio fría la cosa. Mira, el año pasado el carnaval fue muy, muy fuerte de protestas, ¿no? Y el Samba de la Mangueira, que es una de las principales escuelas de samba de Río de Janeiro, fue particularmente muy, muy duro. Parece, y les quedo debiendo esto, que el samba que viene de la Manguera será otra vez muy, muy politizado. Pero quedo con la tarea de ver esto. Perfecto. Y comentarlo la próxima semana. Muy bien. Un abrazo grande, Plinio. Un gusto haber recobrado este contacto. El gusto es todo mío y gran, gran placer de hablar con los oyentes de Uruguay. Hasta luego a todos. Chao. Un abrazo. Chao.